Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet y bajo licencia Creative Commons, también conocida como NetAudio. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Y hoy vamos a empezar a repasar la discografía de Mon Plaisir, un músico de Le Mans, en Francia, quien en sus primeros años empleaba otro seudónimo, Alpha Hydrae. Y como Alpha Hydrae vamos a escucharle en su canción Sueño. A lo largo del programa de hoy, que ha empezado con la canción Sueño del segundo álbum de Alpha Hydrae, titulado Paranoicos del Piso 21, vamos a repasar tan solo una pequeña parte de la discografía de este artista de Le Mans, en Francia, quien en solitario y en colaboración con otros músicos acumula una producción casi inabarcable desde que empezó a publicar sus canciones allá por 2011. Y siempre ha estado apostando por las licencias Creative Commons más abiertas, con las que ha puesto incluso la mayor parte de sus composiciones en el dominio público. Es decir, que hay una libertad casi total para usar estas canciones en vídeos y demás. Y de este artista, que fue conocido primero como Alpha Hydrae y después como Mon Plaisir, solo conocemos su verdadero nombre de pila, Baptiste. Y en 2011 aparecía el primer disco de Alpha Hydrae, del que no pondremos ningún ejemplo. Cabe recordar que Alpha Hydrae es el nombre de la estrella más brillante de la constelación de Hidra. Y también hay por ahí una banda de black metal de México con ese mismo nombre. Y si nos quedáramos solo con esta canción, Sueño, podríamos pensar erróneamente que Mon Plaisir es un discípulo de Bobby McFerrin, porque aquí usaba casi en exclusiva distintas capas de voces. Por el contrario, buena parte de su producción musical es en formato instrumental, y si se le conoce por algo a Mon Plaisir es como guitarrista. Dicho lo cual, lanzo el aviso de que el comienzo del programa de hoy va a ser bastante tranquilito, pero en el último tramo predominará el guitarreo agresivo. Lo digo para que ya te vayas preparando. Y durante los primeros 2-3 años, pues uno podía seguir con facilidad la trayectoria de Alpha Hydrae. Sacaba un disco al año, empezando por 2011, luego este Paranoicos del piso 21 de 2012, y en 2013 llegaría Hijos de la Autodestrucción, que comienza con el siguiente corte, Las Puertas de Pandemonium. Las Puertas de Pandemonium es una introducción recitada al mundo del disco conceptual Los Hijos de la Autodestrucción, publicado en 2013 por Alpha Hydrae. Ya sabes que eso es lo mismo que decir Mon Plaisir. Y Los Hijos de la Autodestrucción es, según comenta su propio autor, una ilustración de un mundo imaginario. Ese mundo imaginario es la ciudad de Pandemonium, donde, según dicen este tema, después de darnos la bienvenida, la ley del más fuerte prevalece y la oscuridad es constante. De este mismo trabajo escuchamos ahora un tema instrumental que además marca una primera colaboración de Alpha Idrae con el pianista Southman. Esto se titula Armonía dentro de la arritmia o armonía dentro de la falta de ritmo. A pesar de que Los hijos de la autodestrucción es una especie de disco conceptual, como comentaba antes, incluye varios temas instrumentales, como este, Armonía dentro de la arritmia. Así es como definen Alpha Idrae y Southman este fluir y este intercambio de ideas musicales entre la guitarra y el piano. Sí que hay un ritmo, claro, pero bastante flexible. Y Alpha Idrae ha destacado en más de una ocasión el talento increíble, en sus propias palabras, de Southman. Más adelante colaboraría con él en un disco entero, del que espero que podamos escuchar algún fragmento en el programa de hoy. Pero mientras tanto vamos con un experimento con el formato de guitarra acústica y voz que Alpha Idrae acometió en su disco de 2014 Drowning by Best. Y empezaba dicho trabajo con la canción que vamos a escuchar ahora, 9-11, 9-11. 11 makes me stay at home. Ghost TV screen tell me so. And I'd rather talk to you, 'cause you're the last I can trust. 9/11 make me think that the world has no end. 9/11 make me sick, so help me 'cause I can't. Please tell me what I've missed. Why I always seek the bliss. Please tell me what I've missed. Come on, come on, please talk to me. I want to be a bit like you. Come on, come on, please talk to me. I want to be a bit like you. 9/11 found a way to possess me forever, to find my gathering and all my mind killer. 9/11 give me all my fear, 'cause it can be another way. 9/11, what I need, and we're gonna soon the end. Please tell me what I've missed. Why I always seek the bliss. Please tell me what I've missed. Come on, please talk to me. I want to be a bit like you. Come on, come on, please talk to me. I want to be a bit like you. Hey, come on, come on, please talk to me. I want to be a bit like you. Hey, come on, come on, please talk to me. I want to be a bit like you. Seguimos aquí en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre bajo licencia Creative Commons que circula en internet. Hoy con un monográfico sobre el músico francés Alpha Hydrae, o lo que es lo mismo, Mon Plaisir. En alguna que otra ocasión él ha comentado que le gusta ponerse retos y limitaciones, Y de ahí supongo que en este disco de 2014, Drowning by Pest, decidiera emplear solamente una guitarra acústica y su voz. Hay una única salvedad porque el último corte es un instrumental con guitarra eléctrica. Y en lo que a la calidad del sonido se refiere, se supone que este disco supuso un paso adelante para Alpha Hydrae, la primera o una de las primeras veces que grababa su música en un estudio, más allá de las técnicas caseras que había venido empleando hasta aquel momento. Confieso que prefiero escuchar a Monplaisir cantando en francés, pero temas como este 9-11 demuestran que podría perfectamente haber seguido una carrera de inclinaciones mucho más comerciales y además con letras en inglés si hubiera querido. Pero puede decirse que este disco fue en cierto sentido un paréntesis dentro de la trayectoria general de Alpha Hydrae, quien en 2015 plasmaba en su disco Peace, Love, Respect, Overdrive toda la experiencia que había venido acumulando como guitarrista eléctrico. Y eso lo comprobamos enseguida ya con la primera pieza, esta To Be Like a Chased Rabbit, ser como un conejo perseguido. We'll be right back. uno tiene la impresión de que Alpha y Drae gusta de presentarse como un músico casero, incluso chapucero, pero el dominio que tiene de la guitarra eléctrica no se lo quita a nadie y está más patente que nunca en este disco de 2015, Peace, Love, Respect, Overdrive. Paz, amor, respeto y overdrive, que es cuando se pisa el acelerador al máximo y se sobrepasan las revoluciones, ¿no? Es estar más allá del límite. Y hemos escuchado el primer corte de dicho disco, To Be Like a Chased Rabbit. Vamos con otro en cierto sentido similar, pero con suficientes variaciones. Es este All You Need Is Noise. Todo lo que necesitas es ruido. Si el anterior era un tema instrumental con guitarras muy rockeras, en esta otra pieza predominan matices más psicodélicos, casi con la mirada puesta en el espacio exterior. Era el tema All You Need Is Noise. En vez de Todo lo que necesitas es amor, que cantaban los Beatles, Todo lo que necesitas es ruido. Otro corte del disco de 2015, Peace, Love, Respect, Overdrive, de Alpha y Dry. Después de esto, Baptiste deja aparcado el seudónimo que venía empleando hasta entonces y lo cambia por el de Montplaisir, que se convierte también en su principal proyecto, aunque ni mucho menos el único, porque en este punto su producción se vuelve más prolífica que nunca y a partir de aquí sí que cuesta ya llevar la cuenta de los discos que publica Baptiste. Nosotros nos quedamos a continuación con la colaboración en formato disco entre Montplaisir y Southman, a quien ya escuchábamos antes en un dúo. Este es el tema 36 más G del álbum Pasado Compuesto, Presente Improvisado. Thank you. Según leemos en internet, este disco tuvo un origen bastante curioso. Parece ser que en 1980 Hervé Southman grabó una serie de temas bajo la influencia de Tangerine Dream, pero consideraba que esas grabaciones estaban incompletas. En 2015 se las pasó a Montplaisir, con quien ya había colaborado anteriormente, para que añadiera sus sonidos de guitarra, y así se pudo dar forma definitiva al disco. Se puede decir que es un disco que tardó 35 años en hacerse, y de ahí supongo el título: pasado compuesto, presente improvisado, como si Southman hubiera compuesto las grabaciones originales y Montplaisir hubiera improvisado encima con su guitarra. Y a Hervé Southman le gustó cerrar este capítulo y se ha declarado feliz y orgulloso del resultado final que tuvo el disco. Y calculo que lo que queda de programa hoy aquí en Intangible 23 vamos a centrarnos en la banda Summer. Se escribe igual que verano en inglés, así que yo lo pronuncio así. Empezamos con la canción Jennifer. Aquí toca Montplaisir junto a otros dos músicos. Jennifer en noir, Jennifer. si no me equivoco, fue en 2015, con motivo de este disco, Servidumbre Caliente, cuando Monplaisir se sumó a la banda Summer, que ya tenía algunos lanzamientos anteriores. Y entonces aquí nuestro protagonista en la edición de hoy de Intangible 23 colabora junto con Jan a la voz y Luima a las guitarras y las programaciones, cajas de ritmo y demás maquinaria. En realidad nosotros en el programa hace tiempo habíamos puesto la canción de Summer dedicada a la actriz Laura Gemser, y del mismo modo no es esta la primera vez que suena en Intangible 23 la música de Alpha Hydrae. Habíamos puesto ya algún corte suelto de su discografía, pero como es tan extensa y comprende tantos proyectos, merecía que le dedicáramos un monográfico que al final va a ser, creo, en dos partes. Entonces acabamos de escuchar la canción Jennifer de este disco Servidumbre Caliente de Summer, ya con ese sonido muy oscuro, ruido generoso en las guitarras y una voz que oscila entre lo recitado y lo cantado. Esas son unas señas de identidad que se mantienen a lo largo de todo el disco. Y vamos a seguir ahora con el tema V33. We'll be right back. Apuramos la recta final del presente monográfico aquí en Intangible 23, dedicado a Baptiste, músico de Le Mans en Francia, que ha empleado seudónimos principalmente los de Alpha Hydrae y Montplaisir. Y aquí le tenemos como uno de los tres integrantes del grupo Summer. Vamos a escuchar un total de tres canciones del disco Servidumbre Caliente de 2015. Si uno no quiere demasiados experimentos y tiene tolerancia al ruido guitarrero, esto es de lo mejorcito que se puede escuchar de la discografía de Montplaisir. Entonces, empezamos con Jennifer. Luego vino el tema V33 y terminamos con este Vampiro. Les amants peuvent bien pleurer dans leur coin, se languir, s'espérer par-delà les kilomètres. Sobrecogedora, desde luego, la canción Vampiro del disco Servidumbre Caliente de 2015, publicado por el trío Summer, donde participaba a la guitarra eléctrica Montplaisir. Hemos escuchado a lo largo del programa de hoy varios grupos, proyectos y colaboraciones que abarcaban un buen número de estilos musicales. En la segunda parte del monográfico descubriremos otras muchas facetas creativas de Montplaisir, pero eso será ya la semana que viene. Por ahora nos tenemos que despedir. Thank you.